calidad garantizada y precios increíbles. Comunicate con nosotros al 4644-5556 por mail a graphicunder@yahoo.com.ar o visita www.graphicunder.com.ar. Gráfica Under, artes gráficas para artistas. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 90.7. Radio Alternativa del Oeste, comunitaria independiente en la 90.7, en la Freeway y el Rock. Freeway, Freeway, acá escuchamos la Freeway. ¿Qué hacemos todas las noches, Pinky? Tratar de conquistar al mundo. Sweet future, pretty future. Sweet, for the blibita. Should have been a hobbit in the dead, look at the little Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! ¿Qué? Ofri, ¿qué hace? 7 grados, 3 grados, 8 la sensación térmica. Un desastre, chicos. Salís a la calle y, no sé, las manos, uno no sale preparado como para salir con guantes. Decís, loco, me golpeo y paso el peor momento de mi vida. ¿Te imaginás golpearte las manos con el frío que tenés? Te duele el triple. Olvídate. ¿Cómo andas, Maguito? Bien, ¿vos? Bien, con frío. Con frío. Es el comentario del día, ¿no? Yo a veces pienso en la gente que tiene que hacer cosas con poca ropa. En los días como hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo qué? Como jugar a la pelota, por ejemplo. Bueno, estábamos, pero estás viendo, en actividad. Hace rato estaba viendo el partido de fútbol de que Newell's le acaba de ganar a Vélez Sarsfield acá en Liniers. Y uno veía los jugadores ahí, ¿no? Pantaloncitos cortos y digo, upa, qué frío que hace, ¿o no? Pero entran en calor, van a hacer deporte. Pero igual te cagás de frío, te pegan un pelotazo al minuto 2 de partido. ¡Ah! ¡Pah! Y decís, pero me quiere ir a mi casa. ¡Tampoco! Me quiere ir a mi casa, maestro. ¿Por qué me pegas, hijo de puta? Claro, no, te querés ir a tu casa, olvidate. Sí, hace mucho frío, la nariz fría. Y la semana pasada yo puse que, y comentábamos que yo había prendido la estufa en mi pieza. Vieron, no era tan exagerada yo. La semana pasada sí. No, ahora se han prendido varias estufas. ¿En piloto? Se prendieron muchas estufas. Pero en piloto está. Tenía bien. Razón el servicio meteorológico, ¿eh? Una vez que la pegan, dijeron. Hola polar. El miércoles, hola polar. ¿Cómo sabían, che? Esas cosas son un misterio, ¿eh? El servicio. Un día tendríamos que llamar a alguien del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Dale. Para que nos diga cómo hacen para saber. Yo sé cómo hacen lo de la humedad. Lo de la humedad, con unos pelos lo hacen, la humedad. ¿Eh? Lo miden con pelos. Tiene una máquina que colocan pelos, cabellos humanos, en la. Es una máquina muy vieja, pero muy confiable. Porque hay otros métodos más modernos para medir la humedad. Pero aparentemente el del pelo es bastante certero, ¿no? Ellos ponen un pelo lacio en esa máquina y van midiendo la ondulación del cabello. La ondulación del pelo. Le van a poner un pelo de. No, ponés un pelo de pelo y si. Ya está ondulado. Claro. Ese no va. Ese no vale. Ese no vale porque si no hay 150% de humedad. Pero un pelo lacio de la cabecita va. Vi un pelito del Tegobi de Memo. Bienvenido, Memo, el operador de este programa, el más grande de aquí, de la Freeway. Ya está. Se dejó estar, Memo, ¿eh? Quiero decirlo. Pero no tenés los Tegobi. Ahora porque estamos. La semana pasada tenía los bigotes bien marcaditos. Y. Una semana y quedaste otra vez como el mono Mario. No es así. No es así. Nosotros queremos un operador. Nosotros habíamos hablado de esto ya, ¿no? Queríamos un operador bien presentado, ¿no? No, mínimo con Tegobi, pero bueno. Se ve que no tenía plata para la afeitada. Un Charles Bronson, un. Claro. Bueno, no pudo ser. Hablando de humedad, vamos a presentar al photoshopeador oficial de este programa. Así que estemos preparados porque se viene. Néstor, bienvenido a la Argentina. ¡Con Néstor! ¡Néstor Jañe! Che, no tenés nada que diga al agua pato pato, algo así, que. ¿No? Nosotros la verdad que somos. La tenemos bien grande en Ciudad Rota, en la guarida de Ciudad Rota. Tenemos una cascada. Tienen una cascada, chicos, es verdad. En nuestra pieza hay una cascada en una de las piezas. Así que nosotros somos. La tenemos bien grande. Contale a la gente cómo fue que sucedió que de pedo no se te cayó un cacho de techo en la cabeza. Sábado a la tarde yo me retiro a mi hogar. En ese momento con era hogar. Viste que había un sol hermoso afuera. Sí, estaba muy bonito. Un sábado hermoso. 9 de la noche me llaman. Che, está lloviendo adentro. Lloviendo literalmente estaba. Mal. ¿Vos ves las fotos? ¿Entrás al Facebook de Néstor? Búsquenlo, Néstor Jañez. Ahí está, busquen y dice ahí, fin de semana de Ciudad Rota y van a ver la foto de cómo quedó el departamento. De departamento roto tendrían que haber puesto. Sí. No, un cacho de techo bastante importante. También se cayó el techo. Venimos re bien. Dios mío. Y bueno, palanganas en el departamento. Ahora no llueve más, por suerte no llueve más. Ya lo dejan en el departamento. Y en julio lo teníamos que dejar, así que bueno. Bueno, ya está. Che, alguno que tenga un pH, alguna de esas cosas. Claro, mataría. Avisen, chicos, que Néstor y su cónyuge andan buscando hogar. Ya está. Ahora somos tres. ¿Cómo? Somos tres. ¿Tuvieron un hijo? ¿Y la humedad? ¡Adoptaron! Adoptamos la humedad. La humedad es parte de nuestra ahora. Ah, bueno. No, así no te va a alquilar nadie. Si estos pibes rompen todo el techo, rompen los caños, ¿qué hacen? Vienen con la humedad, llevan a la humedad al departamento. No, la humedad, viste, vino el sábado y se quedó y bueno, y se quedó. No se quiso nunca más. Se va a quedar un rato largo. Bueno, este fin de semana, ¿qué hiciste? Aparte de esquivar la lluvia dentro del departamento. ¿No nos vimos, Memo, este fin de semana? Él es Néstor, no es Memo. Néstor, ¿no nos vimos este fin de semana? No, este fin de semana no nos vimos, chicos. Pensé que nos habíamos cruzado en algún. No, yo estuve el viernes por Palermo. Ustedes el sábado anduvieron por la AFE, ¿no? Nosotros fuimos a ver a Eruca Sativa con Masacre. Sí, es verdad. El viernes. Fue eso. El viernes fue eso. Claro, yo estaba en cosa. Claro. ¿Y el sábado qué hiciste? Estaba viajando hacia La Plata y cuando llegué a La Plata me avisaron y volví de nuevo a ver la lluvia. A ver la lluvia. Porque no lo podías creer. Hasta que no lo ves, no lo podés creer. Claro, no, me dicen, no, hay un departamento. Hay un poquito de agua en el piso. El poquito de agua se transformó en. Una laguna, la chichis. ¿Por qué dejaron la ventana abierta? ¿Qué pasó? ¿Por se rompió un caño del tanque. Ah, se rompió un caño. Ellos están en el último piso. Ah, ustedes viven en el último piso. Claro. Y el tanque se le dio antojo romperse y bueno. Y toda el agua al departamento de Ciudad Rota. Y tienen vista al mar, digamos. No, está en el mismo. No, estamos nosotros. Si vos mirás afuera para adentro, sí. O sea, está adentro. Viste que los pajaritos donde ven agua bajan y toman un poco de agua, y se bañan y siguen. Bueno, así estamos. Vienen los pajaritos, se pegan un marido y se las toman. El mar tiene vista hacia la ciudad. Ah, acá. Estamos al revés acá. Y bueno, che, son cosas que pasan. Ya está. Ahora ya está. No hay que quejarse porque el pedo, porque no se solucionan las cosas solas. ¿Fue el plomero? Sí, fue. Ah, ya está. Ahora no chorrean más agua a las paredes. No, por ahora no. Por ahora. Bueno, pero podés medir la humedad, según el mago, si te arrancas un pelo de la cabeza, vos tenés los pelos largos. Claro. Sí, porque si esperamos del otro, olvídate. No, y el pelado no... Escuchame. Entre los dos no hace nube. Claro, el pelado no puede medir nada. Claro, te sacas un pelo de la cabeza y me dices cuánta humedad hay en tu departamento. Creo que vamos por el 200%, pero bueno. Bueno, che. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, nos puedes llamar al 4443-6858. Nos puedes mandar un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeway, www.fmfreeway.com/y.org.ar. Y por nuestro blog www.sonfm.blogspot.com.ar. O también nos puedes mandar un mensajito, comunicarte con nosotros al Facebook, que lo tiene Alicia desde La Ferrera. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a Elia, que está del otro lado. Nos buscan como Eso No Radio FM a nuestra fanpage, que es Eso No, así como viene pelado. Hoy vamos a estar hablando sobre... No, Eso No Radio FM. Radio FM y la fanpage, que es Eso No. Eso No Radio FM, es igual. ¿No? Eso No Radio FM. Mira. Eso No Radio FM. Cuando vos estás en Facebook y buscás y pones Eso No. Eso No. Sí. Aparece Eso No. ¿Y eso cuál es? La fanpage. ¿Eso somos nosotros? Sí, bola. Ah, Eso No somos nosotros. Sí, claro. Está bien. Che, oíme. Vamos a estar hablando hoy sobre las superbandas que se vienen y las que ya se han formado. Como por ejemplo, a ver, ¿cómo se llamaba? La que estaba Mick Jagger y Joss Stone. Super Heavy. Es una super banda que, bueno, sacaron un disco y ya está. Más no pidas. Bueno, se vienen super bandas y lo que vamos a estar preguntándote, si nos puedes dejar en el Facebook, es, ¿para vos cuál sería tu mejor super banda? Porque depende del gusto de cada uno. Claro. ¿Pero qué? ¿Yo tengo que armarlo? No. Armala vos la banda. Claro, armala vos la banda. Es como cuando te preguntan... Armá la Selección Nacional de Fútbol, Memo. Bueno, lo mismo, pero... Armá la Selección Nacional, ¿o no? ¿Cuántos bajistas puedo poner? No, pará, tampoco... seamos coherentes, boludo. ¿Cómo cuántos bajistas? Claro, puedo poner dos bajistas, tres violeros... No. Vamos a poner reglas, entonces. Un bajista, dos violas, se puede poner teclado, un baterista... ¿Percusión? Percu, puedes poner. Vientos varios, eso vale. Y nada más, no. Dos bajos, no, tampoco. Escuchame. ¿Por qué no puede poner? Y si es Molotov, por ejemplo, puede poner dos bajos. Puede poner lo que quiera. Pone un inodoro arriba del escenario también. Porque, hay bandas que tienen un pianista y un guitarrista nada más. No. Hay bandas que, no sé, es un saxofonista. No, porque ahora yo sé lo que va a pasar. Van a poner cinco guitarritas porque lo ponen a Hendry, lo ponen a Keith Richards, lo ponen a... No. Ah, ¿internacionales? Vale todo, chicos. Podés cruzar nacionales con internacionales, podés cruzar lo que quieras. Si a vos te parece que algún guitarrista nacional puede estar en alguna banda internacional, ¿no? Claro. Podés sacar un músico de una banda porque a vos te parecen que los otros son tu banda favorita, claro. Menos uno, y le agregás un músico que esté tocando en otra banda, ¿no? Claro. Si yo quiero poner a Moyo, por ejemplo... En la voz y en la guitarra. En la voz y en la guitarra de Rage Against the Machine, por ejemplo. Bueno. Vale jugar con eso. ¿Por qué no? Pues yo quiero a Nico Aranda en el bajo. Muy bien. Un beso para Nikito Aranda, que es el que canta fanfarrón. Bueno, quiero al bajista de Mustafán y al bajista de Creed. ¿Puedo poner los tres juntos? Ya es una enfermedad. No lo estamos entendiendo, chicos. ¿Querés poner tres bajos en una banda? Sí. ¿Qué se mata en arriba de escena? Poné tres bajos en una banda. Un trío de bajistas. Bueno, ¿por qué no? El G3, ¿qué es? Un trío de guitarristas, ¿no? Claro. Acompañado por un... Bueno, pero es más normal que haya tres guitarras antes que tres bajistas. No sé. Es igual de aburrido, me parece. Bueno, che, tampoco la pavada. Bueno, vale poner músicos que han fallecido. Armate tu banda como vos te gusta. ¿Qué hacemos con Cerati? Yo a Hendrix lo pondría. ¿Y Cerati? ¿Está en el limbo? también, che, ¿no? Hace 3 años que está pobrecito ahí en la cama, Cerati. pasando la... No sé, como... ¿Sentirá está algo? En el limbo. ¿La pasará mal? ¿La pasará bien? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos ni lo queremos saber. Armate tu super banda y contanos en el Facebook. Y después vamos a estar hablando sobre las super bandas que se vienen, las que se vinieron, las que existieron, las que no existen más. Y vamos a estar escuchando un poco de buena música en este miércoles de frío, che. Vamos a arrancar con un tema que en realidad eligió la gente, porque yo tuve mejor idea que preguntar en mi Facebook personal. ¿Con qué tema podíamos arrancar? Nos tiraron un montón, hasta nos tiraron Marta de Lobizón, pero no la vamos a pasar, chicos. ¿Por qué no? Está por ahí. No. ¿La tenés, Memo, Marta? ¿Viste? No, porque no está, boludo. Vamos a arrancar con The Hives, entonces, que es un tema que ha elegido Leonardo, que fue dentro de los temas que igual tiraron muchos temas copados. Fue el que más me gustó porque es más arriba. Walk, Idiot, Walk. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. FM Freeway 90.7 Contestataria. Y luchadora. En toda la República Argentina. Acá ya se aclimata un poquito, ¿no? ¿Estamos mejor? Yo las manos ya las tengo medias calentitas. Tengo puesta mi bufandita. Ya estamos para sacarnos acá en cualquier momento la... La ropa. No, la ropa no. Nos quedamos en pelota, chicos. Estamos para sacarnos la campera o... Sí, o eso la, sí, el abrigo. O el abrigo. El abrigo. ¿No? Sí, o algo señor. De eso. Empieza el momento de que uno se convierte en cebolla, ¿no? Y sí, capa. Oh. Dos pares de media. Todo dos eso. Pares de media. Nunca me puse dos pares de media. Yo sí. No llegué al tercero porque no entraba la zapatilla. Yo tengo un problema. Yo me pongo dos pares de media y las enfrío las dos. Eso porque no te lavas bien los pies. No, eso porque tengo mala circulación. ¿No? Y es verdad, ¿eh? Me tengo que poner polaina. Me pongo dos pares de media y las enfrío. Me saco las dos pares de media al lado. No me sirve para nada. Muy bien. Y duermo con la bolsa de agua caliente en invierno, la cual ya he reventado un par de veces. ¿Te y te despertás como Néstor, como Néstor en el departamento, más o menos? No, te despertás y ya... Te despertás cuando sentís que el agua se enfrió, porque está el colchón mojado. Sí. Y la parte de decís, uy... Y son las 4 a.m. y decís, ni a palos me levanto a cambiar la sábana y dormís hecho un bicho bolita para no meter las patas en el charco de agua que dejaste, porque es así. Y no te levantás a cambiar las sábanas ni loco. No, ni da, olvidate. A las 4 de la mañana no se asoma el culo de la cama, muchachos. Es así. Pero bueno, estamos escuchando un poco los Cadillacs. ¿Qué pasa con los Cadillacs? Che, mientras nos decís cuál es tu super banda, tenés, no, podés, te podés comunicar, te podés meter ahí en nuestras páginas de Facebook y todos los medios de comunicación que te acaba de decir Daniela Juliana. Estamos escuchando los Cadillacs de fondo. ¿Viste que vuelven a tocar? Sí. Los fabulosos Cadillacs, ¿eh? Dijeron que sí, que estaba todo bien. Septiembre tienen fechas, ¿eh? Estuvieron el otro día dando una especie de conferencia de prensa en la cual, bueno, viste que Vicentico le iban a pedir que cante, iban a tocar unos temitas en la conferencia de prensa, pero justo Vicentico se sacó una muela, entonces no pudo de alguna manera cantar. De hecho, estuvo así como con la cara tapada, que no se sabía si era él o Manuk. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de Manuk? Es una especie de... El hombre de... Es una especie de Manuk, el hombre de la sonrisa de acero. El hombre que, bueno, que toma un sifón de soda en 30 segundos. Tantas cosas que hacía Manuk. Casi inalcanzable. Pero bueno, los fabulosos Cadillac. Esta banda que es rara, ¿no? Porque todos los músicos de los Cadillac, bueno... A mayoría tiene o tuvo proyectos así personales. Y sin embargo no se pelean. La banda vuelve todo el tiempo. Es como que, ¿no? A Vicentico le va bien. Porque le va bien, si bien no son los fabulosos Cadillac, o no tiene la repercusión que tenía con los Cadillac, o que tuvo con los Cadillac, en un palo más rockero, en su lado más pop, ¿no? Porque también tiene eso, ¿no, Vicentico? Sí. Es como más pop, ¿o no? Cuando está solista. Sí, más que está, aparte de es algún bolero, más tener... Más tirante, más romántico, medio más, ¿no? No, nada que ver con el palo que... Es más tranquilo. Otro pero público. De grande se puso así. Porque es otro público también, ¿no? Y uno sí. A Vicentico lo van a ver las viejas también. Claro sí. Que lo van a ver las viejas, pero porque el tipo canta canciones románticas, canciones de amor y eso, y lleva vejestorio. ¿Viste? Al para mí, ¿sabes cuáles son las que van a ver a. Cosas? Las que quedaron huerfanitas de Sandro. También puede ser. Las nenas. Las nenas que quedaban. Entonces encontré en Vicentico así el hijo perdido de Sandro. Y vos sabés que. Puede ser, ojo, ¿eh? Vos sabés que en la puerta del Gran Rex. ¿Qué? Hay una especie de estatua de Sandro que está sentado así en la silla en la puerta del teatro con una rosa. Así, tiene como una mesita chiquita con una rosa arriba de la mesa y él está sentado en un sillón. Entonces, está todo el tiempo en la puerta del teatro. La gente va y se saca fotos ahí. ¿Y dónde se va a ir? No, lo pueden sacar de ahí, lo pueden entrar, tiene rueditas. Ah, ¿tiene rueditas? Ah, pará, hablando de rueditas. Sí, sí. ¿Sabés quién también en la puerta, antes estacioné un auto que estaba para el lado de la trastienda? Está Clemente. Ah, es verdad. Con la tribunita. También te podés hacer. Clemente Caloi. Sí, claro, no va a ser Clemente Cancela, sí, me imagino. No. Sí. Y en Uruguay y Corrientes está Olmedo y Porcel. Olmedo y Porcel. Borges y Álvarez, también te podés ir a sacar una foto ahí. Acá bueno, también. Está Mafalda también, claro. En Coso, en... ¿Dónde está Mafalda? En... ¿Alguien me sale? En San Telmo, ¿es? ¿Qué está? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Olmedo también está en... Y está el Lobo Marino en Mar del Plata también. Y en Villa Gesell está... La foca de... Está Olmedo también, me parece. Y está Don Gesell en la entrada. También te puedes ir a sacar una foto. Y Carlito, qué raro que no está Carlito, una estatua de Carlito. ¿Qué Carlito? El de los panqueques. Ah, el de los panqueques. ¿Quién lo conoce a Carlito de los panqueques? No. Carlito, del baño. ¿Pero está vivo Carlito o no? No. No, se murió. Se murió. ¿Se murió Carlito? Sí. Se murió creo que el año pasado o el anteaño. No te puedo creer. Un poquito, sí. Carlito, si me habré comido unos Mirta Legrand ahí en lo de Carlito. ¿No? ¿Cuánto faltará para tener la estatua de Mirta Legrand? Y mucho. Porque ¿cuántos años tiene Mirta Legrand? Un montón. Va a pedir que la hagan de oro. La estatua de Mirta. No van a hacer una estatua de chapa. Para Mirta Legrand. Creo que es más grande que mi papá, y eso que mi papá está por cumplir 90, Sí. 90 años. Mira tu viejo, bien. Muy bien. Che, bueno, volviendo a los Cadillacs, tienen unos 7 shows ya pactados, ¿eh? Así que no sé si tienen unos 70 años. No, tienen unos 7 shows ya pactados, todos con empresas de telefonía, etcétera, etcétera. Para tocar, de hecho, este show del planetario está pensado para los clientes de una determinada compañía de teléfonos celulares. Decilo, Enzo. No importa. No lo vamos a hacer. No, ¿por qué? No le vamos a hacer publicidad a ellos. ¿Qué, Movicom? Así que, sí, CTI. Y bien. Hicimos con M. Con M de CTI. ¿Escucharon el proyecto este nuevo que está dando vueltas? Hablando de que cada integrante de los fabulosos Cadillac tiene un proyecto aparte. Sí. ¿Cuál? De la Tierra. ¿Cuál de todos? Este de la Tierra que está dando vueltas. Hablando de selecciones nacionales de músicos y de selecciones internacionales de músicos, que ya te dijimos, vos decinos cuál es tu banda, tu banda, la que para vos es la banda a armar. La banda que nunca se armó. Porque determinados tipos nunca se conocieron. O porque se murieron. Entonces vos decís, bueno, de todos modos no se conocieron porque se murieron. Bueno, pero vale decirlo, porque hay gente que capaz que quiere meter a, no sé. Claro. Janis Joplin. Janis Joplin puede. Puede. La revivimos aquí. La ponemos a Janis Joplin, por ejemplo. Con la novela que se murió también falopeada. La que cantaba. Amy Winehouse. Sería una buena combinación. Amy Winehouse con Janis Joplin. Sí. Janis Joplin y ya, el Moyo va de violero de la banda de Janis Joplin, ¿eh? ¿O no? Sí. El Moyo va como loco. Va como loco. Bueno, en este proyecto de la Tierra que están ahora dando vueltas, está el Facebook ya de la página creada, el Facebook ahí de los muchachos, donde te muestran todo cómo están grabando el disco y cómo van avanzando en las grabaciones. Fíjate la carne que se juntó ahí. Andreas Kisser. Para los más desprevenidos, el violero de Sepultura, Andreas Kisser, una gran banda del género metal. Sí. Alex, el baterista de Maná. ¿Qué te parece? Baterista farolero. No, qué sí, sopa de letra, pero ¿no? Buen baterista, Un buen batero. Farolero, pero... Pero es que le... Pero ahora, toca, lo que yo no entiendo, en Maná, ¿usa toda esa gigante batería que expone? Sí. No. ¿Para el platillo más chiquitito? Usa todo. Para mí, lo que tiene Maná es que se olvidan de enchufarle el equipo al violero. Para mí. Puede ser, ¿eh? Para mí siempre se le olvidaron, no sé. Bueno, yo nunca escucho al violero. Ahora lo llamamos y le decimos. Le preguntamos. Flavio Cenzarulo, en el bajo, el bajista de Fabulosos Cadillacs y otros proyectos personales, Y Andrés Jiménez, cantante de Demente, bueno. Animal, tantos otros proyectos también solistas que tuvo. Así que bueno, estos muchachos se juntaron, están grabando. Ahí el disquito, vos podés entrar a la página de Facebook, que bueno, /de la Tierra, la fanpage, podés poner me gusta ahí y te fijás, hay unas fotos muy copadas. Hay pedacitos de canciones, muestran algo de lo que están haciendo. Todavía no deben tener demasiado los muchachos. Están grabando en Del Cielito Record. Así que ya hay unas fotitos ahí. ¿Viste la ¿Se acuerdan de la foto de los Redondos en Del Cielito que están haciendo el banco de plaza? Que están todos sentados. Bueno, tienen la misma fotito. Otro banco, pero la misma foto, más o menos. Así que, bueno, esperamos con ansias a ver el resultado de estos muchachos, a ver que se juntaron ahí a hacer algo. Así que, ojalá. ¿Cómo es el Facebook? ¿La Tierra? ¿Lo buscás? De la Tierra. Ah, de la Tierra. Faltaba el D, boludo. Claro, de la Tierra. A ver. Así que, todo, pone todo junto. Así que, bueno, decinos cuál es tu banda favorita. Vuelven los Cadillacs. Empezaron a tirar. Chicos, no sean vagancias. Tiran nombres de Zarlanga, Guanchanquén. ¿Y de qué banda es ese tipo? Y bueno, hay que buscarlo. No, pongan. Hay que buscarlo. John Paul Jones en el bajo, entre paréntesis, Led Zeppelin. No hace falta. ¿Cuesta? No hace falta. No cuesta nada, chicos. ¿Vamos a hacer un 2x1? Vamos a hacer un 2x1 de los Cadillacs. Nunca pasamos los Cadillacs acá, ¿eh? No, por eso hacemos un 2x1. Una gran banda nacional. Así que me parece que la voy a ir a ver, ¿eh? ¿Vos sabés que? ¿Sabés cuándo vi a los Cadillacs en vivo, Memo? Tendría yo más o menos. No llegaba a los 20 años. Tenía 17, 18 años. En Aedo, aquí en Rivadavia, había un boliche que se llamaba La Croix. Mirá, ¿dónde ahora está el Banco Francés? Fue el primer boliche que fui yo a bailar. ¿Dónde ahora está el Banco Francés? Sí. Ahí vinieron a tocar los Fabulosos Cadillacs. No te la puedo creer. Una noche. Aedo explotaba en esa época. Olvídate. Así que, amigos, los que tienen más de 30, suban el volumen y se ponen a bailar un poquito así en el comedor de la casa. Vamos a escuchar dos temitas de los Cadillacs. Genio del Dab. Y estoy harto de verte con otros. ¿Qué dice? 1, 2, 3.

9:46, volvimos al aire y te cagamos el temazo de los Rolling Stones, el himno del rock, Gimme Shelter. Que este temita, los Stones siguen de gira y siguen invitando gente y predominan las voces, sobre todo las voces femeninas en el escenario con los Stones. Está ¿no? de moda. Sí, les gusta, se las deben apretar. ¿Apretarán los Jovardi? Sí. ¿Se las apretarán? Sí, deben de chapar. Che, pará. ¿Quién auspicia la gira? ¿Viagra? Pará un poco, sí. Gracias, hijo de... Almacén Don Carlos auspicia la gira de los Rolling Stones. Este tema fue como invitada Lady Gaga. Claro. Con su super traje a rayas. Lady Gaga. Y sus zancos negros. Sí, qué momento el de Lady Gaga, ¿no? Estábamos, su peluca larga, blanca, sí, hasta sí, el culo. Su baile que parecía los muñecos de los lavautos, ¿viste? Eso que hacen así. Revoleando los bracitos para todos lados. Así estaba. Sí, parecía una bandera. Yo creo que ya lo dije. Yo no sé cómo aguantaba la risa de los muchachos. Viendo a Lady Gaga que se meneaba por adelante de igual se cantó todo. No. Pero sí, es un duro momento para aguantar. Es como, ¿no? Te ganás el Citroën. ¿Te acuerdan del Citroën de Naughty Dormi? Que había que hacer reír al Conde. ¿Te acordás que había que hacer reír al Conde? Yo creo que si Keith Richards iba, ganaba. Porque si no se rió con eso, no se era el Conde, ¿no? Era tranquilamente el Conde. Pero bueno. Ahí está. ¿Y ahora quién invitaron? Bueno, tuvieron como invitada el 3 de mayo de este año, porque siguen de gira en Los Ángeles. Llevaron como invitada a Gwen Stefani, para los que no la conocen, el cantante de No Doubt. Sí, eso la semana pasada. Claro. La semana pasada. Que interpretó el tema Wild Horses, que es uno de los mejores y más lindos temas que tienen los Stones con respecto a lo que es Tranquilito. Sí. ¿No? Sí. Para mi gusto, estuve mirando en YouTube, si buscan, está el video de mucha gente que ha presenciado el show. Sí. Hizo mierda el tema. Para mí, literalmente. Ahora lo vamos a escuchar. Porque está cantando Jagger. Esto es el 3 de mayo, con ella. Ahora en un ratito entra en escena, en el escenario Gwen Stefani. Hizo algo extraño. Al principio arranca Jagger cantando, turututú, con los punteos más que copados de Ron Wood. Y de repente aparece Gwen Stefani arriba del escenario, que para mí, no sé, le ves la cara aquí, Richard, lo buscás, la ves la cara y abre los ojos como dos huevos, me diciendo, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué es lo que está haciendo? Me está arruinando el tema. Claro, ¿me está haciendo mierda el tema o ensayaron esto? ¿Cómo ensayan este tipo de gente? Nah. No, te dicen, vení, invitada y cantás Wild Horses. No. ¿Sabes qué hacen? Yo te voy a decir qué hacen. Esperá porque ahora entra Gwen. A ver. Subile. Quiso cantar sexy y no le salió ni un pedo. No sé qué le pasa. Es probable. Hay muchas versiones de este tema, ¿no? Sí, hay muchas versiones y la verdad que esta es la peor, chicos, para mí. No, igual chicos, la cantó como el culo. Canta bien, pero no, digo, al margen. Sí, tiene un estilo muy particular. Me parece que, claro, el estilo capaz no era con el tema. No, ella se tiró para abajo, ¿no? Porque si vos escuchás la versión este de tema, Alicia Keys... Este tema te lo dan en esos concursos de canto. Los karaoke. Que hay en la tele, ¿viste? Y vos te dices, le tiran un tema así, complicado. No es complicado. ¿No se tomó el tiempo para analizar el tema? Escucha, subí. No sé qué le pasó. Sí. Y Igual viste como que todos tiró como una onda, tiró como una onda rota, viste, en el escenario, como estoy roto. Pero es un tema de recontra dulce. Pero claro, pero ella, viste, subió con una remerita de los Stones así medio una rockera. En brillantes, y se hacía como la destrozada, la que estoy borracho, por lo menos. O algo de eso. Algo tomé que me hizo mal. Bueno, prestale atención a la cara de Keith Richards. Me encantaba todo haciéndose allí la sexy. No, se fue carajo, chicos. Para mí, pero ¿sabés que la peor versión es esta? Que... ¿Qué? Katy Perry tampoco me gustó. Sí, la rompe, canta como la puta madre. Pero no me cerró mucho ahí con los Stones. No digo que canta mal. No me cerró demasiado la canción. A mí me gustó la versión que hicieron. El 11 de mayo sacudieron Las Vegas y subió Katy Perry al escenario a cantar este tremendo tema. Sí, eso sí, está más buena que comer con la mano. Pero no... No sé, como que ella tiene una voz muy... ¿No? No sé qué onda. Para mí estuvo perfecta. Como siempre arranca Jagger en la voz. Y después de repente aparece, no es que está arriba del escenario, la gente no sabe. No sabe. Y bueno, así apareció Lady Gaga también. Claro, ¿eh? Bueno, Gwen Stefani también. Y Katy Perry aparece también así de la nada, atrás de Charlie Watt, del batero, dando vueltas. Sí. Subila, que ahí apareció ella. Igual la mejor de las tres le diga, ¿eh? Sí, aunque sea un payaso. Bueno, igual para, aunque sea un payaso, de los tres temas, si los tenés que poner en orden, sin las voces de las minas, sí. Ponés primero a Gimme Shelter. Ah, sí, las voces. De los tres temas. Entre Gimme Shelter, Beat of Burden, que es esta, y White Horses. Sí. En ese orden. Pero vos decís sin ellas, cantadas sin por ellas. Los que claro, como temas de los Rolling Stones. Ah, bueno, sí, Gimme Shelter. Y Michelle de primero. Sí. Y es el tema más poderoso también. Uno de los temas más poderosos que tiene la banda y Lady Gaga la rompió con la voz. Sí, ella la rompe. Canta, pero terriblemente Lady Gaga. Estuvo con Brian Newman, un trompetista que está así más o menos ahora en... Va, ahora no. Está, es un trompetista lucido en jazz y ella canta mucho con él. Porque ella viene de ese palo, ¿eh? Sí, sí. La mina agarra un piano... un piano así pelado y toca y canta. Y la rompe. O sea, la rompe. Después, bueno, viste, podemos discutir. Si la mina se puso un. Viste, tú un disfraz. Una teta en el culo. Un disfraz encima. Viste, claro, un disfraz encima. Si cada vez entra más disfrazada. Si realmente no existe. A mí me sorprendió muchísimo cuando apareció con ese vestido de carne, hecho de carne. No sé, ahí se fue a carajo. ¿Sabes? Como que. ¿Cruda? Sí, cachos de bife tenía. Era un vestido con cacho de milanesa, de nalga. De... Sí. Medio raro. Bueno, eso debe ser amigotas de ella que le acercan esas cosas. Sí. Hablando de pianistas y cantantes, que hablábamos de la versión que hizo Gwen Stefani de White Horses, pueden buscar una buena versión que la hizo Alicia Keys con el cantante Maroon 5, que nunca me acuerdo el nombre, que es el unplugged de ella. Ah, es muy bueno. Y es muy bueno y la mina toca el piano muy copado, un piano de una cola tremenda. Ella. Aparte de tener un. No, el piano tremenda. No, el piano era. Ella tiene un lindo toto también. El piano era común. Pero muy, muy buena versión. Bueno, los Stones se dirigen a Onda Center, van a seguir tocando dos noches seguidas, el 15 de mayo y el 18. Sí. Y antes de volver a Los Ángeles, antes van a volver y se van para Los Ángeles. Ajá. Así que muy bien, en el 182. En el 182. ¿Y qué pasa con Argentina, con los Rolling Stones? Nada, parece que en enero o febrero del año que viene, muchachos, pisan acá. ¿Y a quién invitarían acá? Eso es lo que nosotros también... ¡A Guillermina! No, a cantar. ¿A qué mujer invitarían a cantar acá? Porque están invitando mujeres a cantar. Por ejemplo, White Horses. Celeste Carballo. No, otro tema, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué mujer hoy...? Débora de Corral, cualquiera. No sé, cualquiera. ¿No? Es como que no... Hay Patricia mujeres, ¿no? Sosa. Que pueden llegar a cantar. Y Patricia Sosa podría ser. Patricia Sosa. Sí, cuando cantaba con La Torre. Valeria Lynch. Con La Torre, cuando no, no, Boca, Valeria Lynch le pega un tiro en la garganta. La verdad que me destroza los tímpanos. No la subiría arriba del escenario con los Rolling Stones. No, pará, te pido más respeto con Valeria Lynch. Sí, el respeto que está. Canta la canción de... Pero te sangra la oreja. Canta la canción de Héroes. Te sangra la oreja. Eso nos parte del corazón. Está el Diego elongando, está el Diego elongando así, tocando el pasto. Y dice, más me das cada día más. Y está el Diego así elongando... Papá, se te... ¿Qué momento? Todavía, mirá, mamá. Ya me lo hiciste acordar. ¿Para qué me hiciste acordar de ese momento? No te metas con Valeria Lynch. Bueno, podemos preguntar en el Facebook qué cantante argentina pondrían para acompañar en algún tema con los Rolling Stones si llegan a venir a nuestro país el año que viene. ¿Barbie de Utopia? No. ¿Quién? No. Barbie de Utopia. Estamos hablando de cantantes. Bueno, cantan en una banda. Que cantan bien, que estén al lado de los Rolling Stones. ¿Y qué? ¿Por qué no? No, tiene una voz muy aniñada para estar al lado de los Rolling Stones. Y bueno, pero por ahí ellos le pinta ese día. No sé. Cantar un tema de Yuya. Le pinta. Y por ahí un tema de Fan People. Esta chica, ¿cómo se llama? La modelo esta que estaba hablando. Débora del Corral. No, que vi cuando vinieron los Stones, que se la andaba colgando el cogote a Mick Jagger, que no sabía ni quién era Mick Jagger. Y después de esta boluda. Se hizo conocida la piba. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, Lourdes. Por ahí le pinta la pedofilia y quieren una cantante. Lourdes. Lourdes va. Tiene mucha actitud, Lourdes va y Lourdes viene ahora en un rato. Sí. Che, una super banda para Guille, según Guille, que estábamos hablando el bloque pasado y la consigna de hoy es que super banda, ¿cómo armarías tu super banda con los músicos que vos quieras? Dice que la super banda sería con Catriel en la bata. Sí. ¿Qué haces, chabón? Venía a saludar a la gente. Este tipo no lo vemos hace mucho tiempo, va, por lo menos yo, ¿no? Preséntate, ¿nombre, colegio? Soy Ricardo Antoniucci. No, decí de verdad, que así la gente te conoce, no seas tololo. ¿El colegio lo querés también? Me da un poco de vergüenza, el Emaús. Bien, yo también, boludo. ¿Vos también? Claro. ¿Todo el tiempo? No, todo el tiempo no. Ah, por eso hasta no nos la cruzamos. Primaria entera. ¿Terminaste, no? ¿Terminaste vos? Terminé, sí. Geografía fue la última. Ah, ok. Terminé. Te queda, viste, la última materia te queda. No, porque si no tenemos nosotros los parciales de quinto año en Emaús acá. Somos como Nelson, viste, los Sims. Somos como Nelson en el baño. Que te buscamos, depende del año, te buscamos el examen. Claro, si te llevaste eso... Puede haber algunos interesados. Bueno, si conoces a alguien no tenés más que mandarlo. Unos cuantos. ¿Qué haces, Ete? Bien, acá andamos. ¿A qué viniste? Vine a, primero a saludar a mi amigo Memo. Muy bien. Que necesitaba una palmadita en la espalda por el frío. Ah, pensé que estabas mal. No, está... Necesito una apoyada. Se viene este clima y él quiere cucharón. Loco es. Y vine a utilizar alguna parte de las instalaciones de la radio que me han... El baño. No, la cancha de squash, que tengo un torneo. Sí. Sí, y me pedí si podía entrenar acá un poquito a la noche. No hay ningún problema, nosotros no la usamos la cancha de pádel. Usamos la de pádel, pero solamente en los cortes. En las tandas, así que... Y si no les molesta, no sé si tienen algún inconveniente. Nada, voy a entrenar un poquito. No, por favor, utilice tranquila, señor. Absoluto. No te cambies en el estudio de arriba porque está durmiendo Tavo, Sibreiro. En el estudio de arriba no. Está bien, uso los vestuarios del sótano. Sí, dale. Está muy bien. El subsuelo, perdón. Che, si vos tendrías que armar una super banda. Estábamos hablando de eso. Es la verdad, ¿no? ¿La consigna? Sí, posta, bola. ¿Internacional o nacional? Sí, hay premio. Internacional, hay premio, nacional, todo. Valen fallecidos. Vale, fallecidos, todo. Combinado. Bueno, a ver. Yo en la batería pongo un baterista en que... según dice el cantante de los Clash, si querés tener una buena banda de rock, primero elegí un buen baterista, es lo primero que hago. Sí. Y me lo elijo a Kate Moon de The Who. Bien. Para arrancar, que haga ruido. Sí. Y en el bajo me pongo al de The Cure. Ah, mira. Que es para mí un excelente bajista. Y ahí ya tengo una buena base. Bien. Sí. Y después necesito dos violeros, dos. Un cuarteto clásico. Bien. Dos violeros que dibujen, a ver. Pero venimos muy internacional. Ah, tenés razón. No, bueno, pero le voy a poner al Carpo en la primera viola. Mirá vos. Al Carpo Pampo Napolitano. Pará, porque no sé si no lo quiero Sky. ¿Puede ser tres violas? La banda puede tenerlos. Sí, él eligió tres bajistas, bueno, ya nos fuimos a carajo. Tres bajistas, viene en Molotov al cuadrado. Claro. Sí, no, a Sky y al Carpo los pongo los en dos guitarras y después me pongo un cantante sin guitarra, entonces. ¿Y a quién elegimos? Al frontman. Y el frontman número uno, ¿no? Creo yo, sí. A Memo. No es Memo, no. Ah, no. No, no, no. Memo no puede, tiene la boca llena. Claro. No, siempre. Y es internacional también. Ah, bueno. Es el de la lengua para afuera y que hace así con la mano. ¿Y qué estamos escuchando? Ah, a Mick Jagger. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces repasemos. Linda banda, ¿eh? Baterista de Who. Bajista de Cure. Bajista de Cure. Simon Gallup. Sí. ¿Qué más? Sky. Papo. Sky. Guitarras argentinas. Guitarras argentinas. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Y en la voz, al inglés. A Mick Jagger. Sí, mucha Inglaterra. Es una final del 86. No, sí, ¿no? Zarpado. No, bueno, ingleses tiene casi que seguro que hay, ¿no? En todas las superbandas que la gente arme, porque capaz que hay algún. Sí. Un inglés tienes que poner, ¿o no? Y sí. Sí. Y sí, porque está la posta ahí. Es casi inevitable. Claro. Acá tenemos a Guille Burlingame que dice: superbanda sería Catriel, bata, en la bata de Divididos. Sí. ¿No? Sí. Bien, bien, sí. Buen batero. Moyo y Arnedo. Puso. No, idiota. No, está bien. No. En el bajo a Nicolás Aranda, que nos está escuchando. Nico está conectado y me acaba de tirar una bomba que en un rato la leo. A Gabriel Berizzo y Guillermina en guitarra. Sí. Y a Juan Ignacio de Ciudad de Luz en la voz. Bueno. Sí, le gusta igual. Todo lo nacional. Local. Bien del oeste, la banda. Yo sí. Me puse a pensar, ¿no? Y en la voz estoy entre Freddie Mercury. Ah, mira. Que se lo tenés. Y el piano, ¿no? Porque no pusiste pianito, no pusiste vientos. No. Che, ¿y este que está en la tele ahora? ¿Y este que está en la tele quién es? Que no veo, muchachos. No veo un choto. Audioslay. Bueno, la guitarra Tomorello lo pongo. Sí, pero me gusta cuando cantante, juega. Cantante. Sí, también. A todos, ¿no? Claro, tenés un problema ahí, ¿no? Una sinfónica. Claro, queda corito de última, ¿viste? Claro. Que cante el tema cada uno, ¿vale? Pero sí, a Freddy lo pongo a full. Con el piano y la voz. En la bata pondría a Dave Grohl. Claro. En el bajo, me gusta el bajo que tira el tipo que no me acuerdo el nombre ni en pedo. Sí, Dave Grohl y Chris Cornell en la misma banda. Va, bueno, ¿no? Y... Digo, porque, perdón que insista con Chris Cornell. Para, no saben ni en pedo, habría que buscarlo. El bajista de Erwin and Fire, me gusta. Ese negro, prendido el negro fuego. Que está, que tiene una peluca así, sí, y mueve. Sí, ahora te lo busco, no me acuerdo quién tiene es. Tiene unas cosas rarísimas. Es el fundador de claro, Fire, ¿verdad? Ahora vamos a, sí, tiene un nombre, pero. Sí, no me acuerdo ni en pedo. El que no me acuerdo tampoco que pondría en saxo es el saxofonista de Pink Floyd, el viejo. Que toca los dos saxos, el alto y el bajo. ¿Cuál? El que está en el DVD Pulse. El viejo. Ah, el peludo. Ah, no. No, el viejo. El saxofonista de Pink Floyd. Sí, ahora me voy a acordar. Ahora bueno, a acordar. El nombre tampoco me lo acuerdo. Ahora me voy a acordar. Y los violeros, así, violeros, y no sé, después te lo tiro. Porque no. Con Harrison, ¿no? Hendrix. Ah. Tal vez, soy más de ese palo. Y lo pondría a Richard, a Rick Richard. Bueno. ¿Qué hacemos con Bruce? Maurice White se llama. Ahí tenés. El líder de Erwin and Fire. Acá tiran a Zulma Lovato, hubiera cantado mejor. Bueno, está bien. ¿Qué quiere? No sé. Zulma Lovato tiran acá. Están comparando. Si bueno. Hubiera subido Zulma Lovato a cantar el tema que tocó Gwen Stefani, que cantó Gwen Stefani con los Rolling Stones, sí. Lo hubiera cantado mejor Zulma Lovato. No sé si lo escuchaste. No tuve la. Bueno, ahora cuando vamos a la tanda, ¿lo escuchás? Dale. Y te vas a querer pegar un tiro. No te lo pierdas. 22.03, ¿cerramos del bloque? Sí. Bueno, estamos escuchando un poquito a los Rolling con Katy Perry, pero vamos a escuchar el tema original de Beast of Burden de los Rolling Stones. Ahí va. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Sonora Insurgente, sábado 1 de junio, 23 horas, Sociedad Italiana de Morón, San Martín 451. Fiesta toda la noche con la mejor música latinoamericana. Sonora Insurgente en la Sociedad Italiana de Morón, entretiene, pero no distrae. De fiesta y rebelión se trata la cosa. Anticipadas en los lugares de siempre. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maiten. Comunicar sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. Sigue ese camino que propones, el líder independiente que nunca se esconde. Sentiste la freeway con el color, la música underground, mi barrio recorre. Libre ese camino que propones, el líder independiente que nunca se esconde. Sentiste la freeway con el color, la música underground, mi barrio recorre. Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que en tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de toda la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior, despierta la mano que será tu misión. Con paso poco inocente, piso fuerte y su inconsciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Prendiste la freeway de tono y colores, la música underground, mi barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si prendiste la freeway de tono y colores, la música underground, mi barrio recorre. Freeway 97. Sí, vamos, Dani, vamos, sí. Bueno, la granja de Pachu, ¿eh? Vamos, la granja de Pachu, va. La granja tenía Pachu. La granja tenía Pachu. Pachu, Pachu, Pachu. Una cabra tenía pa' chupar, una cabra tenía pa' chupar, una oveja tenía pa' chupar, una cabra tenía pa' chupar, un ganso tenía pa' chupar, un ganso tenía pa' chupar, y tenía una cabra, y tenía una oveja, y tenía un ganso. Y Pachu tenía un pavo. Y tenía una oveja. Y una cabra. Y tenía un pavo. Y tenía un ganso. Y tenía un ganso. Tenía un ganso. En la granja tenía un pit. En la granja tenía un pit. Regalamos una pelota. Y Pachu tenía una iguana. Y Pachu tenía una iguana. Y Pachu se compra un gato. Y Pachu se compra un gato. ¿Por qué come gato? ¿Por qué come gato? Chicos, por favor. ¿Por qué come gato? Eduard. No, esto no está. Porque come gato, porque come gato. Tensión, escándalo de los cabros. Knockout. Técnico. Eso no. 23-13, ahí escuchábamos La Granja de Pachu. Gran programa, Peligro sin codificar. La Granja de Pachu. La Granja de Pachu. Mientras nos invade el olor a milanesa. Ay, sí, se te está comiendo sándwich de milanesa. Mientras Memo come y come sin parar con nosotros su chalequito. Nosotros no comimos nada. Con su chalequito blusero, luciendo mi... Sí, a mí me bardearon mi chaleco la otra vez. Chalequito blusero, muy bien. Pero es de mesero. Está muy copado. Ah, tiene capucha. Tiene capucha, todo. Boca le gana 1-0 al Corinthians. Al Corinthians con gol de Riquelme. Así que está clasificándose Boca a la próxima todo Copa. Lo que decían que era pecho frío, Riquelme. Eso. La gente sigue armando su super banda. En un rato vamos a estar leyendo también a Alicia desde la Ferrere. Armó su gran banda. Tengo una info así calentita, te la tiro así como tipo primicia, ¿eh? Y no sabemos quién la dijo porque no podemos decir. Pero, ya que hablamos de los Cadillacs están grabando una versión de Mal Bicho tremenda en Las Vegas. Ajá. Con Santana. Ajá, muy bien. Así que están ahí grabando con Santana. ¿Qué me contás? Una versión de Mal Bicho. De Mal Bicho. ¿Sabés que le preguntaron a, cuando estuvieron en la conferencia de prensa a los chicos acerca de un nuevo disco? Sí. Y dicen que algunas canciones hay, ¿eh? Algunas canciones dando vuelta hay, que tienen, ahí están, seguramente la estén ensayando o algo. Así que probablemente también tengamos nuevo disco. La reunión anterior de los Cadillacs, ¿tuvo disco o no? Sí, no. Tuvo disco. No. Sí, tuvo disco. Tuvo disco. Era donde aparece el tema con este chico... Lescano. Lescano. Sí, hubo disco. Eran versiones de reversionaron canciones, y apareció el tema, entre esas, el tema con Lescano, que es una canción vieja de los Cadillacs. Sí, de los 90. De los 80, más que de los 90. Bueno, justamente estamos escuchando Mal Bicho, una versión que hicieron con Iorio, ¿no? Flavio Iorio. El arte de la elegancia del 2009 pertenece a este tema. ¿El que estamos escuchando? No, esto está en Peso Argento. Esto es, Peso Flavio Argento. Lo dice el disco de los Cadillacs, el arte de la elegancia. Tiene razón, Memo. Muy bien, Memo. Está bueno esta versión, ¿eh? Está tremenda. A ver, subir un toque. Bueno, mientras te contamos que si quieres comunicarte con nosotros nos podés llamar al 4443-6858, nos podés mandar un SMS al 1161-513797 o nos podés dejar un mensaje en nuestro Facebook, que es Eso No Radio FM, que anda por ahí Alicia también manejándolo. Alicia armó su banda, su super banda, y lo puso a Taylor de los Foo Fighters en la retaguardia, a Joaquín Cardiel de Héroes del Silencio en el bajo, a Mike McCready de Pearl Jam, a Andreas von Holt de Die Toten Hosen y a Gabriel Berizzo de Guillermina en guitarras. Bueno, una mezcla interesante. Puede ser. Yo hice una internacional. Puede ser. Bueno, esto que estamos escuchando es una especie de mega banda nacional. Claro. ¿No? Flavio. Con Iorio. Con Iorio. ¿Qué dirá Iorio, no? De esto de ahora Flavio tocando con Alex de Maná. Está tocando con ese tragaleche. Y seguro. Le debe haber llamado, le debe haber dicho, ¿no? Seguro. Está tocando con el tragaleche. Y pero depende de lo que saquen ahora. El estilo de música que hagan, ¿no? Sí. Bueno, Iorio, cuando empezó a simpatizar un poco más con los Cadillacs, cuando hizo el disco Peso Argento con Flavio. Porque antes él dijo que para él eran todos unos maricones, ¿no? Pero bueno, viste que, claro. Pero es fresco, Iorio, tampoco... Sí. Pero es un tipo que dice algunas cosas interesantes. Siempre. No todas, pero algunas cosas interesantes ha dicho, ¿no? En estas últimas entrevistas que escuchamos... Con Casella, con nada el más. Beto. Con el Beto ha dicho algunas cosas bastante interesantes. A mí me gusta cuando habla de los Heavisaurio en esa nota. Verdades, dice. Después de delira. Son cosas que la gente tal vez no se anima a decir. Después de delira, ¿no? Como sí. con la estación de poder y esas cosas, ¿no? La PlayStation. La estación de poder. Se saca. El nombre de confiar. Lo sacan de las casillas. Che, acá tenemos a Efren conectado desde Colombia, como siempre. Así que saludos. Dice que una super banda me tendría que tener a mí como manager. Pobres, ¿no? Terminarían pobre tocando. Pobres pibes. Primero, pobres pibes. La verdad que sería insalubre. Vos no armaste tu super banda. No, tres bajistas puse. Tres bajistas nada más. Y bueno, no se puede. Esto es una clínica de bajo, más claro, que una clínica, una clínica de bajo. Es una clínica de bajo lo que armaste vos. Che, Memito, vos armate la superbanda, después contanos. Bueno, ahora te pongo. Para ahí te la armo y te digo. Bueno, armen y digan. ¿Qué tenemos? Usted que sabe tanto. Iorio, Flavio, Mal Bicho. superbandas, otras superbandas aparte de Super Heavy, que teníamos a Joss Stone, estaba el hijo de Marley también, sí, en esa banda. Sí, uno de los hijos. Uno de los hijos de Marley. Tenemos bandas que no fueron, que no pudieron ser. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo esta que iban a armar en algún momento. Fíjate qué niños que se habían juntado. En la primavera de 1969. Acá nomás. Estaban en auge, muy, muy, muy, muy top, digamos. Paul McCartney. Jimi Hendrix. Y Mal Davis. Tres pavos. Tres que no sabían tocar un timbre. Tres pibes que no sabían tocar nada, demasiado. Nada, se juntaron con la intención de hacer una banda, una super banda. Quizás iba a ser la primera super banda, ¿no? Porque en ese momento capaz no había demasiadas ideas de juntarse músicos, ¿o no? A tocar, ¿o no? Pero músicos con palabra mayor, así con mayúscula. Y fotos famosas hay un montón. Por ejemplo, Mick Jagger con Bob Marley y Peter Tosh. Por ejemplo, hay una foto muy famosa. Yo tengo el cuadro. Lo tengo. Imagínate esos tres si se hubiesen juntado a hacer algo, más allá de ¿no? Hay una foto muy famosa de David Gilmour con Paul McCartney, también mirando un show. Imagínense, por ejemplo, a John Lennon cantando con los Rolling Stones, o haciendo algo con los Rolling, ahí hubiese sido interesante también, ¿no? Un disco entre Lennon y Mick Jagger, por ejemplo. Claro. ¿No? Bueno, yo he encontrado videos en los cuales están los Stones y está como invitado tocando la guitarra Angus. Sí, sí, sí. Sí. Después, bueno, también están los videos en donde están Lennon, Richard tocando el bajo, claro. Clapton en la guitarra. Bueno. Un desastre, claro, chicos. Claro. Bueno, mirá, super banda, por ejemplo, la del homenaje a George Harrison. Claro. Allá en Londres cuando se juntan los muchachos estos. Y mirá, imagínate, está Tom Petty, está Prince en ese. Sí, sí, está Prince. No. Busca el video. Sí. Está Kilmas, está en ese. Ya dijimos Tom Petty, ¿no? Sí. Bueno, Tom Petty lo tuvo a Dave Grohl en la batería un corto tiempo. Sí. Esa super banda que se arma. Los Traveling Wilburys, bueno, es una super banda también, ¿no? Super banda. George Harrison, Tom Petty. Claro. Bueno, se me van ahora los nombres. Pero todos los que estaban ahí más o menos tocando ese día, esa noche, en el homenaje a George Harrison, eran más o menos los Traveling Wilburys. Claro. Que se habían ahí. Y esa banda que se arman cuando pasa alguna catástrofe en Estados Unidos, que son 500 cantantes. Pero eso ya es juntarse a tocar. No sé si es una banda. Porque, por ejemplo, los Super Heavy han grabado disco. Sí. Como una banda formada. Ya. No sé si eso vale cuando se juntan así para hacer beneficios y esas cosas. Bueno, ahí cuando vos decís cuando fue lo del huracán, que. Claro, que no, por ejemplo, sí, por ejemplo. El primero que empezó Michaelito, que juntó en esa época. Ah, lo de Save the World. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, esas cosas son envidiables realmente, que pasan en Estados Unidos, en Inglaterra o en Europa, ¿no? Cuando se juntan todas esas mega estrellas, porque aparte son las estrellas del momento. Claro, ¿viste? Son las que pegan. Son las estrellas del momento. Por ejemplo, en algún momento, o cuando nosotros vimos, qué sé yo, no es una mega banda, pero el show de Roger Waters, por ejemplo, de The Wall, del 90, están todos los cantantes del momento, digamos, ¿no? En ese lugar. Está Sinéad O'Connor, bueno, que eran todas. Esas eran las megas estrellas. Pero no sé si es mega banda. Acá preguntan como, por qué. Por ejemplo, los Traveling Wilburys, que era una mega banda para mí. Acá preguntan por qué nadie eligió a Michael Jackson en la voz. ¿Y por qué no nos gusta? ¿Quién dice? Una chica que nos está escuchando. Espera, Mika era. Bueno, porque no sé, elegilo vos. Claro. Ponelo vos en tu banda. Claro, ponelo en tu banda, Mika. Claro, qué sé yo. Ahí tenés. Bueno, la verdad que muchos músicos se han juntado, han formado super bandas. Y una de las super bandas que se ha formado y han grabado un super disco. Memo levanta el pulgar. Una de las bandas que la verdad que a mí me gusta mucho y tengo el disco. Se llama Them Crooked Vultures. Hemos pasado aquí. Sí, hemos. Yo creo que esta y Chicken Food son de las dos últimas mejores bandas que han surgido así. Sí. Esta es una bomba, chicos. Vale. ¿Velvet Revolver fue una de las megas bandas? ¿Una de las bandas así de estrellas? Sí, es una super banda. Es una super banda, ¿no? Es una super banda, chicos. ¿Velvet Revolver? ¿Audioslave? ¿Puede ser? Pará. Bueno, pero Audioslave es Rage con cantante. es el segundo gol que se pierde Boca en 2 minutos. Néstor está muy preocupado, chicos. Bueno, empató Corinthians 1-1 y Boca ya se acaba de perder 2 goles en 1 minuto. Bueno, pero Boca se come goles, se pierde goles, están en una etapa media complicada. Bien. Bueno, vamos a escuchar un poco a los Them Crooked Vultures, que tenemos en la voz al cantante de Queen of Stone Age, que se llama Memo que sabe tanto, ta-tan. Hay que buscarlo, muchachos, no me acuerdo el nombre. Alicia seguro lo sabe, ahora en un rato nos chifla. Tenemos a Dave Grohl en la batería. Sí. Y en el bajo tenemos a... John Paul Jones. John Holm es el cantante. Ahí está, sí, de Queen of Stone Age. Sí. Y John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin, ahí en está. El bajo. El trío que quizás surgió por amistad, ¿no? Por juntarse a joder un rato en la sala. De hecho, nos juntamos un poquito. Qué bomba, loco. Claro. Una bomba de tiempo. Vamos a escuchar Elephants, perteneciente a Them Crooked Vultures, el único disco que tienen. Espacio publicitario. Espacio publicitario. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos contra el amanecer. ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios. 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio, una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. ¡Eso no! ¡23:33! ¿Cómo te levanta esta banda? ¿Sabés qué estamos haciendo acá los pibitos? Estamos mirando Vibra TV. No. Estamos eligiendo equipo cuando suena este tema. ¿Entendés? Estamos eligiendo equipo, elegimos el Real Madrid y Barcelona y armamos el equipo. Armamos nuestros propios jugadores. Armamos nuestros propios jugadores, todo, porque este es el tema del PES, amigos. Están los dos eufóricos, boludo. ¿Cuántas bandas suenan en esos juegos? ¡Claro que sí! ¿O no? Los juegos son así, ¿o no? El PES, este tema, va a quedar queda grabado en la historia. Es como Guitar Hero, ¿no? Sí, claro. Bueno, además que eso es un juego de música y todo. Pero el suena. Need for Speed, ¿sabes cuál es también? El Need for Speed, mirá vos. Claro. Trae muchas bandas. Jugaba, sí. Muchas bandas. Hace mucho que no juego ese juego. Bueno, no hay nada como el Daytona, muchachos. Me acordé del PES. Bueno. Hoy me nombraste a Valeria Lynch, me acordé de la película de Héroes, el Diego elongando, ¿eh? Sí, la verdad que. Y esa sensación de escalofrío. Tenés que hacer el movimiento de la elongación. Claro, porque el Diego tocaba el pasto así, elongado, mientras elongaba. ¿Eh? Cantaba Valeria y decía, más me das cada día, más. Sombler de fondo, ¿viste? ¿Eh? Qué quilombo que tiene el Diego, ¿no? Ahora, ayer a la noche anduvo a los piedrazos. Le cabe el puterío igual, ¿no? Bueno, sí. Bueno, igual, ¿quién no se pondría de mal humor si tiene a 38 cámaras alrededor? Claro. Con un día de lluvia como el de ayer. Ya se confunde el Diego, ¿no sabes si ir a comer con la mujer, con la novia, con la exnovia, con la novia que va a tener? Tiene mucha familia. Tiene mucha familia. Mucha familia, porque ya tiene muchos hijos y mucha cosa. Pena, entonces, cobra. Ya está. Está mirando el partido, no está acá, muchachos, quiero que sepan. Che, estábamos escuchando un poco de Blur, porque si bien hace como, no sé, 10 años que no sacan un disco nuevo, se los volvió a ver arriba de los escenarios el año pasado, durante los Juegos Olímpicos, donde presentaron nuevos temitas, a pesar de no haber sacado un disco, como dijimos recién, hace 10 años. Claro. Bueno, el rumor que se está corriendo es que en un diario chileno se anunció en estos días que Blur ya tendría una fecha recontra confirmada para tocar en Santiago en noviembre. Así que atentos. ¿Sabes que me pensé que se venía Santana? Dije, bueno, ya fue. Para tocar en Santana. No. Pensé que venía Santana y digo, chao. En Chile. Digo, ¿cómo está Santana? Y que tocaba en Santana. Pensé que tocaba cualquiera. En Santana, Blue. No sé, o que tocaban con. No, chicos, no. Blue en bueno. Santana no. Y la noticia también. Estamos es sorteando que entradas para Blur en Santana. Sí, no sorteamos entradas para que vayan a ver hablar. Está bien. A Santana. Muy bien. Porque esa fecha no existe. Bien. La onda también es que van a cerrar la edición de Planeta Terra en Brasil, el festival que se arma allá, en San Pablo. Así que puede que, sí, escúchame, pasan por Chile, van a Brasil. Se corre un fuerte rumor de que pisen tierra argentina, ojalá. ¿Los vamos a ver a los Blur si vienen? ¿Néstor? Sí. Sí, iría a verlos. Y son esas bandas que de los no, 2090 que... Reventaron. Sí, Blur la verdad que es una re banda. Sí. ¿Vos irías a verlos? No. No. No, la verdad que no. No gastaría un peso en esa banda. Bueno, che, pero son de la época así, tipo de Radiohead, o sea, son bandas que hay que ir a verlas. Y deben dar un show muy copado. Memo, ¿irías a ver a Blur? Sí, a full. Y yo también. Bueno, yo voy. No, ya está. ¿Y qué me voy a quedar así? Te quedas solo, boludo. Todos a ver a Blur, me voy con usted. Te quedas solo. Bueno, está como un amigo mío que me el otro día me contó. Le digo, ¿fuiste a ver a McCartney? ¿Viste que lo invadieron las langostas? Langostas. Saltamontes, langostas. Ahí en Brasil, ¿viste? Estaba tocando en Brasil una invasión de langostas. Y tenía langostas arriba del micrófono, tenía como 5 o 6. Tipo así, se puso uno en el dedo, hablaba con la gente. En eso la tiene sí, re clara, ¿eh? Le puso Harold. ¿Cómo habla con las langostas, ¿no? Sí, como habla con las langostas. Che, si no vieron el video, está en nuestro Facebook subido. El video con las langostas, claro. Me llamó la... Está tocando el piano y se ve que están ahí revoloteando. Sí. Un momento especial igual. Sí. Y otro día un amigo me dice, le digo, ¿fuiste a ver a Paul McCartney cuando vino a la Argentina? Me dice, no. Mis hermanos fueron todos. Mi papá les pagó la entrada. Y yo le dije que no quería ir. Me quedé en mi casa solo comiendo un super pancho. ¿Super pancho sos vos? Le digo, ¿cómo no vas a ir a ver a Paul McCartney? Mirá vos. Es verdad. No fue a ver a Paul McCartney. Se la perdió. Bueno, si entras en nuestro Facebook, también te vas a encontrar con las listas de temas que estuvieron tocando los Stones en estas últimas fechas que tuvieron como invitada a Gwen Stefani y a Katy Perry. Y acá tenemos un comentario de Javi que dice: basta de terminar con Start Me Up, Brown Sugar, Sympathy for the Devil, Jumpy Jump Flash y Satisfaction. Vienen robando con ese final hace 20 años. No, 50, Javi. Claro, más. A ver, pará. ¿No querés escuchar esos temas? Sí, pero... No sé, vos fíjate, en la lista de temas del el 11 de mayo terminaron con Jumpy Jump Flash y Satisfaction. Y en la lista del 3 de mayo... terminaron con la misma lista, chicos. Con Champion Flag y Satisfaction. La el público se renueva, como dice Mirta, que tiene 101 años. Sí, no, pero el de los Rolling... no cree. A los Rolling no se les puede decir nada, ya hablamos de este tema. ¿Cómo no decir se que puede? La renga no cierre con Hablando de la Libertad? Claro. Mirá vos. Claro. Mirá que tiró, ¿no? Bien, Néstor. O los Guns... también tenían su tema, ¿no? Con Paradise City. Paradise City, claro. Era el tema que cerraban los Guns. De hecho, los Guns cierra con Paradise City y Slash también cierra con Paradise City. O sea... como corresponde, tienen eso, digamos. Que ellos, bueno, yo cierro igual que vos. Pero en realidad, si no tocan Start Me Up, te vas diciendo, che, no tocaron Start Me Up. Te vas puteando. ¿No? Bueno, sí, creo que sí. Te vas a las puteadas, porque decís, ¿cómo? O se van del escenario y vos decís, no... van a volver porque todavía sí. No tocaron esa armonía. Claro, obvio. ¿O no? Y es el mejor momento y lo estás esperando todo el show, ¿eh? Claro. Creo que ahí es decir, donde acá pagué los 500 pesos. Sí. O lo que valga de la entrada en ese momento, creo. En el 89, 500 pesos. ¿Cuánto saldrá ahora? No sé. ¿Que dejamos las vacaciones? Tendremos que esperar. Porque no tenemos idea. Bueno, el punto es que Blur parece que va a estar pisando suelo chileno, brasilero y, con suerte, argentino. Tienen fechas en noviembre para esas tierras. Veremos si bajan para aquí. Así que vamos a cerrar el bloque con un tema de Blur y mirando nosotros mientras el video de Me das cada día más de Valeria Lynch con la recopilación de Maradona que tanto limitaste hoy durante todo el programa, señor Mago. Me voy a llorar al baño y vengo. Bueno, vamos a cerrar con Blur, un temita que la verdad que me gusta mucho, Bitter Blur. She's a girl.

para poder expresar. ...23:47, déjense de pelear. ¿Sabés qué? Este tema me hace acordar a Enrique el Antiguo. Sí, también. Sí. Cuando venía revolviendo la cabecita así, tic, tic, tic, tic, la peluquita la hacía así a Franchella, Enrique el Antiguo. Acá se siguen quejando de por qué los Stones cierran las listas siempre con Satisfaction. Acá Diego desde Córdoba dice, en los finales de los shows tengo orgasmos múltiples y tengo 40 pirulos. Te voy a decir una cosa, a vos que estás en México ahora, Tecla. Estás diciendo, me gusta mucho esa rola. Esa rola. Ya sé. Te fuiste hace 2 semanas a México. Ya se me quedó. Sí, ya te está. Fuiste él hace es dos así. Semanas a México. Tranquilízate un poco. Tecla, ¿ya? Sos argento, Tecla. Arrancaste diciendo rola. Viviste 5 años en España. Venís, no te entiende nadie lo que decís. Me suda la polla. No sé qué corno estás diciendo. No, acá no te entiende nadie. Y ahora me venís a hablar de rolas. No. Sos de Ramos Mejía, flaco. Claro. Ubicate un poco. De San Justo. Bájate del pony. Bájate del pony. Che, acá tenemos al Colo conectado. Saludos para el Colo y para la Chiqui y para Chicha. Sí. Que andan por ahí. Que él piensa que Paint It Black no la tocaron nunca los Stones de gira en Argentina. Habría que googlear, fíjate. Sí, la tocaron, claro que para la mí tocaron. Sí. Sí, la tocaron. Estoy seguro que la tocaron. Es Paint un clásico. Paint It Black la tocaron acá, seguro que la tocaron. Lo tengo, mirá, lo tengo aquí Richard así. Bueno, adelante mío, lo tengo aquí Richard adelante mío, arrancando los acordes de Painting Black. Te lo aseguro, buscalo en YouTube que seguro lo encontrás, porque yo sé que lo tocaron. A mí lo que me sucede es que a veces no me acuerdo, pero por el hecho de que miro tantos videos en YouTube, que no relaciono si estuve ahí o si lo vi en el YouTube. No. Ah, pero bueno, para eso mí puede sí. ser. Para mí sí la tocaron. Capaz no lo viste vos en vivo, yo lo vi en vivo. Painting Black lo tocaron sí, acá. Sí, para mí sí lo vi en vivo. Lo tocaron acá en Argentina. Fui tantas veces a verlo que para mí sí. bueno, Javi, estás enojado. Bueno, acá están hablando del disco Stripped de los Stones, que es, bueno, es el mejor. Javi, me suda la polla. ¡No! Diría el tecla. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer este fin de semana de la mano de Néstor con la agenda de Eso No. A ver, ¿qué tenemos este fin de semana? ¿Arrancamos jueves, viernes? Jueves. Ah, bien. Van a estar tocando los amigos de Krill. Ah, mira. Bien, saludos para los Krill. Siguen presentando el disco y... ¿Se va un integrante de la banda, por lo que tengo entendido? ¿Al baterista o algo así? No sabía nada. O sea, lindo, sería bueno ir a ver recitar y enterarse en ese momento. ¿Román, decís vos que se va de la banda de Krill? Sí, no sé. No sé, bueno. No, esto es muy fuerte. No sé. ¿Se irá a una bomba? ¿Se irá a otra super banda? Uf. Quizás. Y hablando de otra super banda, Gran Martel está también tocando en Niceto Club. Ah, Gran Martel, lo vi hoy en la... ¿Dónde lo vi? Román deja a Krill, sí. Él puso un comunicado, chicos. El jueves será mi último show como baterista de Krill. Por cuestiones de la vida no continuaré tocando, pero seguiré ligado al proyecto Krill por siempre. El tiempo dirá de qué manera. Amigos, los quiero con mi alma y mi corazón. Les deseo el mayor de los éxitos. Y no se olviden nunca, sin música la vida sería un error. Krill fue, es y será parte de mi vida. El tiempo dirá de qué manera. Gracias por la música. El que no rockea el jueves es un careta. Firma Román. Así que el último show que da Román en la batería. Tacone como baterista de Krill. Bueno. Bomba. Se quedaron callados, chicos. Sí, qué sé yo. Bomba. No, ¿eh? Pero tampoco un amigo, Román y todos los chicos de Krill, en realidad, esto es... Ya se separó la Zurda hace poquito. Sí. ¿No? Las bandas del oeste. Bueno, van cambiando las bandas. Se han separado tantas bandas. Oja se separó. En el oeste. No, siguen. Es más, creo que tocan este fin de semana. Creo por ahí. Pero bueno, hay bandas que van y vuelven. Bandas que no vuelven más. Y todas van dejando como un pedazo de uno, ¿no? Como que uno dice, bueno, esto, che, qué grande que estamos. Porque los pibes se separan porque ya tienen 4 pibes cada uno. Entonces sí. Tienen que. No pueden rockearla más, entonces... De alguna manera, viste, claro, ya... Claro. Hay que... Eso y que ya no hay casi jugadores de fútbol de tu edad, Memo, por ejemplo, te hace sentir un viejo choto. Mira vos. ¿Sí o no? Cuando entra a la cancha y dice, entra el 18 con 17 años claro, de edad... Claro, decís, no. ¿Qué le pasa a este claro, pibe? Vos ya estás afuera, ¿entendés? Que se vaya a jugar claro, al ya no hay ni... El último creo que fue el Bichi Fuerte, no sé, alguno más, que andaba por ahí dando vuelta, ¿o no? Igual yo creo que me voy a empezar a deprimir mucho más cuando ya no haya jugadores más grandes que yo, jugando en primera, por ejemplo. Más ahora grande. Los hay, por ejemplo. Bueno, claro, más grandes que yo casi que no. Ahora capaz que me hago hincha de Estudiante. Si vuelve la Bruja, juega 6 meses más, me hago Estudiante. Solamente, solamente porque tiene mi edad. Nada más que por eso. Bien. Seguimos con la agenda. El jueves entonces Krill despide a su baterista. Y Gran Martel también en Niceto. Bien. Tenés para... Gran Martel despide a su baterista también. No, no, no. También todo. No, si se va el baterista. El eterno despedido, si no. El eterno despedido. Sí. Claro. Che, después, el viernes. Dale. Circe, en el Club Tucumán. Bien de Quilmes. Van a estar tocando. Así que vayan tempranito porque son fechas ATP. Ah, es verdad. Es verdad, muy buena data. A tener en cuenta. Después, hay una fiesta renguera en Bendito Bar. Así que si tenés ganas de ir a ver bandas haciendo cover de la renga, andá a Bendito Bar que... Para ir precalentando para el 25, claro, dice Pergamino. Claro, este es en Ituzaingó, rondó 48, al frente de la plaza Ituzaingó, al frente de la estación. Así que no te podés perder nunca. Bien. Seguimos. Después, pará. Espera. ¿Tocan los Rolling? No, chicos. Después, Utopian va a estar tocando en Santana. Ah, mira, acá cerquita. Así que Ramos. Ayer estuvimos hablando con Barbie un poco, que nos contaba de lo que van a hacer y todo eso. Ayer tuvieron también la nota con sí, ellos, sí. Purma va a estar tocando en La Cuadra. Bien. La primera fecha del año. Medios vagos los pibes esto, para empezar... Ya. ¿La primera fecha del año? Sí, ¿ahora? Medios vagos, ¿viste? No, capaz que estuvieron laburando. Uno dice que vagos. No, ¿estuvieron pasa grabando? Que, sí, estuvieron grabando y sacaron el disco hace poquito, los ahí chicos. Tenés. Así que hay que presentar el disco, todo. Por eso. Este es un... ¿Viste? Son esas fechas así para precalentar motores y después caer en la presentación de disco. Claro, sí, hacen todo junto. Claro. Bien, ¿qué más? Deformica va a estar tocando en Mod. Una banda, terrible banda, Deformica. Sí. No sé, yo... Muy progresivo lo que hacen. No hay cantante y no va a haber nunca cantante, según los chicos. O sea, nació sin cantante y va a morir sin cantante la banda. Así que... Muy interesante para ir a verlos. ¿Dónde? El Mod. Esto es en Palermo. Ah. A una cuadra de la trastienda. Embarcarse del 500 al 600. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Pez va a estar tocando. Muy bien. En el Teatro de Flores. Mirá vos. Buena banda, Pez. Buena banda. Sí, sí. Así que después de 4 pesos de propina. Bien. En Group va a estar tocando. Denny va a estar lanzando el DVD. Y hay que tener cuidado, que no... Si te lo lanzan el ojo. El ojo, te la pone. Antiparras. Te la pone, claro. Y banda soporte, a veces primero una banda amiga que también la están rockeando los pibes. Muy buena. Después, Científico va a estar tocando en el Chapó de La Plata. Bien. Calle 49, entre 6 y 7 en La Plata. Ex-565. Ex-565, Chapó. Bueno, si vuelve así. La plaza tiene tantos números que para poner un lugar, un nombre de un número... No, el bar se llamaba. Claro, tenés que ser un hijo de puta, disculpen la palabra, ¿no? Hoy no dijimos culo. Ahí está, bien. Le dijiste 2 veces. ¿Qué más, falta de una. Lindo para decir la dirección, ¿no? El nombre 565 en la calle 49, claro, a la altura 3200. Pará un poco. No, claro, ahí ya me perdí. No me acuerdo de mi celular, que me acuerdo de dónde mierda queda tu bar. Vamos. Vamos, ahí está, vos que estabas preguntando por hojas. Va a estar tocando en Chilau, con mira, Guillermo Beresniak. Ahí tenés. Muy bien, Guillermo Beresniak. ¿Qué más? Ah, sí. No más. Después. ¿Cuándo, hojas? ¿Y si tenemos... El sábado. Muy bien. ¿Y si tenemos ganas, podemos ir a ver a alguien? ¿Solo si tenemos ganas? No sé. ¿Quién toca este fin de semana si banda grande? Creo que la Bersuit en el Vorterix. Si tenés ganas, te vas a ver a la Bersuit, al Vorterix. Igual todas las bandas se guardaban para el 25. Festejando 25 años, sí. Bersuit. Ahí está. Muy bien, un cuarto de siglo. Muy bien. Perfecto, 25, muchachos. 25 años. Bueno, este fin de semana tuvimos el agrado de ver en vivo a Eruca Sativa, a Momo Rock y a Masacre. La verdad, muy copado todo. Voilà, se va al carajo, chicos. Se va al carajo. Ya está. Tiene su muñeca pelada, en culo, no le importa nada, ¿el la gordo verdad se le ve la panza? No se le vio. ¿No le critiqué la panza? Se le ve un poquito abajo, se le ve. Bueno, chicos, yo soy petiza. La musculosa le queda un poquito chiquita ya. Después de camarín así, mirando de coté, como que no podés ver. Su gorrito piluso, sus guantes de cuero, su musculosa, camisa a cuadros. ¿El gorrito? Bueno, el gorrito piluso. ¿En calza? Ah, entendí. ¿Con calza? No, pantalón. No. Y sus elementos de fetiche, el skate, que tenía el skate ahí, bueno, su muñecota. Bien. Así que bien, un buen show, una buena noche, ¿no? Sí, recomendable. Bien, muy bueno. y Masacre, bien, también. Muy también muy bueno. La verdad que dos bandas bien arriba. Sí. Yo me perdí el Oruca de la semana porque me tuve que volver, así que... No lloré, boludo. Sigo llorando. Seguí sensible, ¿te das cuenta? Eso. Sí. Cosa de loco. Hace una semana que estás sensible. Bueno, tenemos saludos, mucha gente conectada. Saludos nuevamente a Efren, que está desde Colombia, siempre fiel por ahí escuchándonos. Tenemos a Pablito Samar, que hoy no lo aplaudimos. No lo vamos a aplaudir tampoco. Ay, qué hijo de... Buah. Tenemos al Colo, bueno, a la Chiqui, a Chicha, por ahí, escuchándonos. Lupe, que brilla por su ausencia, le he puesto un ch-ch-ch en el Facebook. Sí, nada, no hay bola. Nada, nada, vamos a hablar muy seriamente con esta mujer. Bola. Para Guille de Burlingame, para Nico Aranda, que estuvo ahí escuchando también, para Vale, que, si no me equivoco, el otro miércoles viene, ¿vale? Puede ser. Puede ser, porque ya viene los últimos miércoles de mes a contarnos historias muy copadas sobre el rock. Gracias, Alicia. Que hoy laburó muchísimo, una grosa. Sí. Venite a vivir a Edo, después lo hablamos. Sí. Bueno, para Lili también, que estuvo conectada, para Leo, para Mika, que al final no se armó su super banda, no se animó. No. ¿Vos tenés saludos? Sí, está Pablo Aiguain aquí conectado. Está Leandro Troiano también, Nerea Alcaraz. Leandro iba a venir al piso a romper las bolas. Bueno, te reculo. Es un cagón. Que rompa las bolas en la casa, cagón, en otro lado. Lago, Aldo Civi, bueno. Hay muchos aquí que saludan, tienen el nombre del Facebook, que realmente es muy complicado de mencionar. Algunos, viste, que no tienen el nombre propio en el Facebook, así que, muchachos... Algunos no tienen locales. Saludos a todos, gracias por escuchar, gracias por comunicarse, por votar, por armar su banda, y por estar, más que nada. Néstor, saludos al cielo raso que se te cayó del departamento. Sí, a la chica del cielo raso, ya que estamos. Bien, Memo, saludos, vos que formás parte del programa. A nadie. A todo el mundo. ¿Te armaste la super banda? Sí, pero la mandé a ensayar, ahora no me acuerdo quién mandé dentro de la sala. Bueno. Ahora vamos a hablar después de que cerremos el programa sobre esto. Bueno, che, gracias por escucharnos. Nos escuchamos todos los miércoles de 22 a 0 horas. Néstor, no te pongas mal. ¿Cómo terminaron los partidos? Ganó, terminó 1-1, pasó. Listo. Bien, nos escuchamos el miércoles que viene nuevamente de 22 a 0 horas. Nos dejamos con más jaretas en la covacha. Sí, en vez de decirte chau, te decimos hola. Porque Polar. Vamos a escuchar un tema de Masacre, así que... Hola, Polar. Ahí está. Ahí tenés. Vamos a escuchar y cerramos con Masacre. Hasta el miércoles que viene. Chau. Ya sé interpretarte ahora. Y no es sutil, válido. Freeway 97.